meraviglia, eh? Que até para ser pouco justo para o mito. Que assim, esse lugar dá um... Venha, Sole. Desde aqui? Desde, não. Oh, não. Sí. Ali detrás. A esta. Sí. Aqui. Muchacho, yo me lo veo cerca. Ni está cerca tampoco me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Casi. Vamos, veo. Ahora, ahora. Ahora. Ahora te va a enterar. Tanto se quita el hombre de grabada. Va. Tiene que va a pasar. Va a como ahí se me choque. Este es muy bruto, ten cuidado con él. Gracias. Em toca a mi ara. Sencera. Una! Hòstia, tu! Està movent amb poca feina. És per no donar-vos feina. A qui li toca? A Ricard, és per no donar feina, veus? Veus que bé? Juntitas, las dos juntitas. Voy a por el toto. Por eso, esa. ¡Ah! ¡Ninguno! ¡Dole! ¡Tú da mucha faena, eh! Exacto. Es que si bota. Tanta calor. Tanta calor no es buena. Van a estar aquí en taca. Ve. Bona, bona, bona, bona, bona, bona.